clara, alas y próspera. Esta era mi hija. El 11 de septiembre de 2010, apenas 3 meses después del asesinato de mi hija Irene y su esposo Fuad Hakim, leí el titular de una nota que el periódico español El País dedicaba a la violencia en México, que decía: el dolor de los supervivientes no sirve en México para detener la matanza. Tal vez el articulista no se imaginaba entonces que en nuestra patria el dolor podía llegar a mover montañas. Montañas de indignación, de hartazgo, una forma elegante de nuestro estamos hasta la madre. Frente a la impunidad, frente a la falta de justicia, en el desamparo. El pasado miércoles 8 de junio, antier, se cumplió un año del doble crimen, por lo que nos reunimos las madres, las familias y los amigos de Fuad e Irene para recordarlos, no en un lugar privado, sino en un espacio público, la calle en la que ella recibió 6 disparos que le ocasionaron la muerte y él fue secuestrado para ser torturado y ultimado por los mismos sicarios a las primeras horas del día siguiente. Y lo hicimos en un lugar público porque queremos ser parte de esta montaña, participar en las acciones ciudadanas cuya finalidad es terminar con la ola de violencia que sacude a nuestro país y que se tragó a nuestros hijos. Los nombres de Irene y Fuad suman 2 más en este tsunami de horror y de muerte, y no queremos que se olviden. Queremos, con los demás deudos de este pobre país, encontrar el consuelo y alcanzar la justicia. Y que viva la marcha por la paz, con justicia y dignidad, que en estos momentos en Ciudad Juárez debe estar firmando el pacto para defender los 6 puntos que tenemos todos que aprobar y que detener y que sostener para que este país cambie, porque es la única forma, desde abajo y con todos, que este país puede cambiar. En el mitin en el que culminó la marcha del 8 de mayo, convocada por el poeta Javier Sicilia en la Ciudad de México, dije que todas las familias que hemos perdido un miembro en esta guerra infame e injusta, debemos juntar estos pedazos en que nos han convertido para construir una barrera y detener la violencia y el horror. Haremos larga masa con nuestras lágrimas y con la sangre de nuestros muertos. Y serán las manos de ustedes, las de nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros alumnos, nuestros vecinos, nuestros compañeros y las de todos aquellos que quieran sumarse, la que nos ayuden a levantarlo. No más sangre, ni un muerto más. Que el miedo no le gane a la esperanza. José Luis Martínez, nuestro colega de la Universidad Veracruzana, no debió morir. José Luis Martínez no debió morir. José Luis Martínez no debió morir. Que el miedo no le gane a la esperanza. De sus corazones sangrantes brotan flores para alumbrar la noche.